¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá arrancando el año. Desde el día de ayer nos hemos reintegrado todos los docentes a nuestras funciones. Y bueno, como siempre, ¿no? Llegamos todos los años y nos llevamos la sorpresa de la situación de infraestructura deficiente. Por ejemplo, hoy donde estoy trabajando hoy, no tenemos luz, tenemos un sector, digamos, con filtraciones de aguas en el techo, por lo tanto hay todo un sector que no se puede utilizar. Así que bueno, la situación de infraestructura, como todos los años, José de Paz, estamos el 80% de los colegios con problemas enormes, de pozos, de agua, de luz, faltante de elementos de higiene y de limpieza, faltante de personal. Por lo tanto, toda la situación de seguridad sanitaria, digamos, ya sin la pandemia era un problema. Bueno, con la pandemia se agudiza, la desinfección es muy difícil de garantizar. Y bueno, frente a eso tenemos la responsabilidad, digamos, no solamente es el problema que nosotros los trabajadores corramos riesgo, sino que tenemos la responsabilidad de tener niños a cargo, ¿no? Uh-huh. Somos responsables por esas vidas, por su situación de salud. Y bueno, nos da la sensación de que no hay muchas garantías, ¿no? Digamos, esto de que se anulan las burbujas, por ejemplo. Claro. Bueno, por lo tanto ya obviamente no hay ningún tipo de distancia. Es muy difícil sostener el uso de barbijos con los niños y tantas horas. Por lo tanto, digamos, bueno, el riesgo de contagio es total, ¿no? Digamos, no va a haber manera de frenar los contagios. De hecho, ya este nuevo protocolo que se empieza a aplicar acá este año, esto ya se viene aplicando en otros países desde meses atrás y ha habido problemas enormes. Digamos, la escuela normalizada en apertura total en Francia trajo picos de contagios nuevamente enormes. Digamos, ya hubo necesidad de cerrar escuelas, hubo huelgas, etcétera, porque digamos se disparan los picos de contagio. Y aparentemente ahora la nueva onda de los estados es ignorar el contagio, ¿no? Como que ya no fuera tan grave la enfermedad, tratar de pasarla a toda costa a situación de endemia, cuando todavía no es así. Y en ese marco, bueno, qué sé yo, los docentes tenemos las tres dosis, muchos niños ya se han podido vacunar, pero la verdad es que el 50% de los niños de entre 2 y 11 años no tienen el esquema de vacunación completa, así que los niños se van a contagiar a lo pavote. Y en ese cuadro está el tema de los pacientes con algún tipo de comorbilidad, ¿no? Digamos, o sea, cualquier persona que tenga una enfermedad de base, una patología, una enfermedad crónica, discapacitados, etcétera, bueno, están, sabemos que son los que sufren la enfermedad de manera más grave. En ellos está focalizado, en este grupo está focalizado las internaciones, los cuadros graves, incluso la tasa de mortalidad, digamos, ¿no? El grupo de riesgo, y bueno, debería existir algún tipo de marco que los proteja, ¿no? Digamos, qué sé yo, durante la pandemia más aguda, durante el cierre más agudo, teníamos la dispensa para el personal, la dispensa para los niños con patologías de base para no exponerlos al contagio, y ahora, bueno, todo eso no existe más, ¿no? Entonces, bueno, todos expuestos al contagio. Y en este grupo poblacional en particular, bueno, es hacerlos correr riesgo de internación y de muerte, ¿no? Uh-huh. Eso realmente parece súper grave. Y realmente no vemos que desde los gremios haya una posición para el cuidado de la vida y de la salud de todos esos compañeros y de todos esos alumnos. E inclusive, digamos, también hemos observado con algunos sectores de la multicolor que hay cierta connivencia con esta idea de volver a la normalidad, entre comillas, cuidada, que obviamente en las condiciones de infraestructura y sin espacio físico, ¿no? Aulas superpobladas, etcétera, bueno, es muy difícil que pueda existir algo de cuidado en esto, ¿no? No hay restricciones de circulación, ya, digamos, está todo abierto. Entonces, bueno, obviamente el virus circula muchísimo, así que la escuela no va a salir indemne de esto, ¿no? O sea, hay que prepararse para que vamos a entrar en una situación de contagio muy grande cuando empiezan las clases, ¿no? Ahora, no hay voces disidentes al respecto, ¿no? Porque los gremios fueron parte de esa reunión del Consejo Federal de Salud y Educación de la semana pasada, y a posteriori del anuncio del protocolo no hubo voces disonantes. Pareciera que hay una especie de gran, más allá de lo que planteás vos desde el territorio, desde tu escuela en José C. Paz, no hay grandes voces disonantes al respecto de este protocolo. No, realmente no. No se está hablando nada de esto, lo cual parece bastante grave, porque bueno, de alguna manera se normalizó la apertura, ¿no? Como que ya están, como que no pasara más nada. Y realmente estamos lejos de tener el esquema de vacunación completo todo el mundo, como para quedarse más o menos tranquilo de que si a uno le ataca la enfermedad no va a ser un cuadro grave. Pero sobre todo esta situación, ¿no? De que hay los grupos de riesgo, siguen siendo grupos de riesgo, son los que más padecen la enfermedad, trastornos, complicaciones, internaciones y muerte, y bueno, pareciera que ahora es un sector de la población que ya no importa. Así que bueno, eso es muy grave. También incluso desde el punto de vista de los derechos laborales, ¿no? Porque está especificado que el tiempo de enfermo hasta el alta es por cantidad de días y no por sintomatología. Por lo tanto, al octavo día todo el mundo vuelve a trabajar, no importa cómo se sienta. Por lo tanto, estamos llevando a trabajar a los docentes y a los auxiliares enfermos, ¿no? Todavía con síntomas, todavía con fiebre, con fatiga, con catarro, con dolor de cabeza. La gente se tiene que reincorporar a trabajar, lo cual es un retroceso en materia de derechos enorme, ¿no? Porque la licencia por enfermedad ya era ley. Bueno, ahora vamos a ir a trabajar enfermo. Incluso toda esta cuestión de no testear a los contactos estrechos, no testear o no aislar inclusive. Entonces, bueno, la gente enferma, trabaja, contagia, una situación de retroceso de derecho muy grande, ¿no? Que de alguna manera con el cuadro excepcional de la pandemia se aprovecha como para meterlo y que no pase nada, porque está todo fuera de convenio, digamos. Inclusive la enfermedad está fuera de convenio, está fuera de la ley. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien que se enfermó en vacaciones no tuvo derecho a pasar licencia por enfermedad y después tomarse las vacaciones. Perdió las vacaciones de enfermo y listo, digamos, ¿no? Claro. Que con cualquier otra enfermedad uno se pasa la licencia por enfermedad y luego se puede tomar las vacaciones. Eso desapareció, con el COVID no existe, porque bueno, tampoco se regula legalmente para que tengamos derecho a que lo cubra la RT, o que si uno se contagia en la escuela, que lo cubra la RT, y si uno se contagia en vacaciones, que lo cubra la ley como una licencia médica común de cualquier otra patología. Así que bueno, es una situación bastante compleja y riesgosa todavía, y bueno, eso va de la mano de que no va a ser un año fácil, ¿no? Sabemos que hay una situación muy delicada desde el punto de vista económico, un ajuste que ya está en curso. Entonces, bueno, por ahí se va a poner un poco más el foco en la situación de la paritaria, la situación salarial. Pero bueno, no hay que perder de vista la situación sanitaria, porque está muy lejos de acabarse la pandemia, ¿no? Sobre todo esta situación de los niños, digamos. Tenemos muchísimos niños sin vacunar. Claro. La mitad de los chicos están sin vacunar. ¿Y la escuela no va a pedir pase sanitario, según el protocolo? ¿Cómo? ¿La escuela no va a pedir pase sanitario según el protocolo aprobado? No, no va a pedir no va a pedir pase sanitario. Por lo tanto, eso también es un problema grave, ¿no? Porque, digamos, no porque uno quiera restringir ningún derecho al acceso a nada, pero la verdad es que, bueno, es una manera de decir, no importa si la gente está vacunada o no está vacunada, ¿no? No importa. Cuando de mínima el Estado debiera garantizar una vacunación del 80% de los niños, por lo menos, no sé, algún marco de protección un poquito más real, ¿no? Digamos, bueno, estamos dejando desprotegida a la infancia, que es nuestra responsabilidad en la escuela, ¿no? Nosotros estamos a cargo de la vida de esos niños y vamos a estar dándoles clase mientras propiciamos el contagio, ¿no? Es como una contradicción muy grande, que no debiéramos pasar por alto. Y bueno, y también en este cuadro de que nosotros vivimos en una zona donde hay mucha vulnerabilidad social y económica, hay mucha pobreza, ¿no? Situaciones de hambre, de desnutrición, de vestimenta inadecuada cuando empieza el frío, de un montón de otras situaciones que hacen que también la salud sea esté más endeble en los niños nuestros, y bueno, calculando que es un año donde va a ser muy complicado económicamente, ¿no? Ayer aumentó el pan, ya se sabe que la inflación nadie la proyecta por debajo del 60% para este año, digamos, ¿no? El 50% del año pasado se va a quedar corto, ya enero tuvo una inflación altísima. Por lo tanto, también hay que estar atento a eso, ¿no? Eso va a ser el problema de la alimentación de nuestros alumnos, el problema de la alimentación de nuestras propias familias, porque, digamos, ¿qué tipo de aumento salarial se puede discutir este año? No se puede discutir nada que esté por debajo de un 60%. Claro. Aunque un 60% suene estrambótico porque la cifra parece alta, pero es la proyección de la inflación. Digamos, no se puede acordar ningún tipo de salario, ni para los docentes, ni para los auxiliares, ni para ningún tramo de la población trabajadora, que no mantenga mínimo el nivel adquisitivo del salario, inclusive que busque elevarse un poquito de ese nivel, ya abajo, ¿no? Para recuperar. Nosotros estamos perdiendo salario desde 2014, estamos perdiendo todos los años. Eso, para recuperar parte. Significativamente desde 2018. Paula, el protocolo hace... Te iba a preguntar, que creo que ya lo respondiste, pero por si te queda algo para sumar. El protocolo habla de 6 ejes. La vacunación, que no se va a pedir pase sanitario, pero que se exhorta a las familias a que vacunen a sus niños y niñas. La asistencia cuidada, o así de eso habla el protocolo. Y qué pasa con las aulas superpobladas. El uso de barbijo obligatorio en lugares cerrados, optativo en lugares al aire libre. La ventilación cruzada de las escuelas. La higiene y limpieza y la distancia social. ¿Es posible que se cumpla este protocolo en las escuelas de José C. Paz? No, no es posible, para nada es posible. Digamos, ya las aulas estaban superpobladas antes de la pandemia. Ya con las burbujas había que hacer más burbujas porque no entrábamos. O sea, si volvemos todos a las aulas, tenemos infinidad de cursos para desdoblar, digamos, ¿no? No hay aulas suficientes, no se construyen nuevas aulas. O sea, no va a haber ningún tipo de distancia social. La distancia social, esa de mínima, seguro no se cumple. Después, ventilación cruzada, bueno, hay lugares donde hay ventanas en los salones, y hay lugares donde no hay ventanas en los salones. El uso del barbijo en espacios cerrados, ya te digo, con niños es muy difícil de garantizar. Es muy difícil de garantizar porque no se puede estar todo el día con el barbijo puesto adentro del salón. Los niños, no sé, necesitan tomar agua, necesitan... Y se sacan el barbijo, digamos, aunque sea un ratito, pero vos sabés que en ese ratito que te sacas el barbijo ya está, ya corriste el riesgo de contagio, porque son niños, ¿no? Por el fenómeno de cómo es una infancia normal, saludable, es una infancia inquieta. Es imposible que se mantengan quietos, fijos en un lugar sin acercarse a nadie, sin sacarse el barbijo, es imposible. Y después, obviamente, todo el tema de la desinfección, digamos, bueno, los consejos escolares recibieron una fortuna, pero eso nos está expresando, no es que arrancamos y abrimos las escuelas para empezar a preparar la actividad y llegó consejo escolar a todos lados con elementos de limpieza, o vinieron a arreglar rápidamente todo porque ahora tienen un presupuesto extraordinario para eso. La verdad es que no estamos viendo obras de consejo. Claro, te iba a preguntar justo eso. La semana pasada se anunció el destino de más de 3.000 millones de pesos para los 135 municipios. Trascendió que a José C. Paz le tocan de ese porcentaje unos 76 millones de pesos que llegan deberían haber llegado la semana pasada ya, y ya debería estar ejecutándose, teniendo en cuenta que estamos en la cuenta regresiva hacia el 2 de marzo. Faltan 15 días para el inicio del ciclo electivo 2022, y como mencionabas antes, hay 8 de cada 10 escuelas con graves problemas de infraestructura que no se resuelven a veces en una semana, en una obra que necesita un tiempo y justamente que la escuela esté adecuada cuando se inicia el ciclo electivo. Te iba a preguntar, pero empezaste a responder recién. ¿Hay movimientos en las escuelas de José C. Paz? ¿Este dinero se está viendo que se está gastando efectivamente en servicios, en reparar baños, en reparar tanques, en desinfectar? Por ahora no se está viendo nada. O sea, nosotros estamos desde ayer todos en la escuela, algunos desde antes, pero todavía no hemos visto nada. Digamos, o sea, muchos compañeros están desde los primeros días de enero, la mayoría estamos desde ayer. No vemos que haya llegado el Consejo Escolar con los 75 millones de pesos que le tocaron a José Cepa. No vemos que el Consejo Escolar haya llegado ni a arreglar los techos, ni a las goteras, ni a cortar el pasto, ni a traer la bandina, ni a nombrar personal extraordinario de limpieza, nada. Así que los 75 millones de pesos que recibe el Consejo Escolar de José Cepa no tenemos idea dónde está, pero los delegados de escuela lo vamos a reclamar porque eso corresponde, digamos. Si tienen la plata, que digan dónde están, que lo van a usar, que atiendan las necesidades de lo que lo estamos planteando en todas las escuelas, porque los directivos mandan las cartas, informan los problemas, los delegados también, y bueno, que no hagan oídos sordos, ¿no? Esa plata la vamos a reclamar. Paula, te agradecemos como siempre este ratito que nos dedicás para poder conversar y conocer la realidad de las escuelas paceñas, y quedamos a disposición como siempre aquí en la radio. Dale, te agradezco mucho y sí, seguramente vamos a estar en contacto cuando se abra la discusión paritaria. Bien, abrazo grande. Otro para vos. Hasta luego.